linda muchacha. Tienes ganas de tenerme y no te aguantas. Juego con él mis venas porque yo siento lo mismo y me desespero como el aliento. Tienes como un delirio, me matas bella mujer. Te quiero siempre a mi lado, fogosa y fatal mujer. Te quiero siempre a mi lado, fogosa y fatal mujer. Soy fatal mujer, te quiero siempre a mi lado, poco soy fatal mujer. Sigues quemándome.